Hablamos ahora con nuestro colaborador habitual, Jaume Montsant, del blog oírparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas, bien. Vamos a repasar, como solemos hacer cada mes, las novedades del NetAudio que han aparecido reseñadas en tu página y podríamos empezar por el tema que acaba de sonar, Ancient Times, tiempos antiguos, del artista Maximinus. Pues sí, pues es un trabajo que me sorprendió por la variedad de estilos y la variedad de sonidos que se encuentran. Ya sea así como Planet Earth, que es el título del disco, ya sea así como una, como eso, como un viaje a través de varias culturas, pues recreando eso, músicas de diferentes sitios y mezclando un poco con electrónica y tal. Y el resultado es así un poco, pues eso, ambient, down tempo y con algunos instrumentos reales, digamos, y también partes de electrónica y algún tema de solo electrónico ya más hacia el final y tal. Entonces me sorprendió por eso, porque es como mucha variedad y se van entrelazando muy bien los temas entre sí y bueno, me gustó escucharlo. Claro, porque en un momento dado te lleva a África, pero luego a Java y por último se acuerda de los mayas, ¿no? Sí, pasando, sí, por egipcio, por... Sí. Y bueno, la verdad es que lo vas escuchando y la verdad es que sí, que dices, está bien conseguido estas músicas y esto está muy bien. Y este disco Planet Earth de Maximinus se editó en el label Akashic Records, cuyo organizador es Alex, o también conocido como Psychodet, que resulta que sí. Está por ahí, por Cataluña, muy cerca de ti, ¿no? Sí, aquí están, en la habitación de al lado. Y luego podemos comentar el surgimiento de una Nel Label bastante joven y con una propuesta curiosa como es Kamada Nel Label, ¿no? Que tiene sí. Algunos lanzamientos, tú te haces eco en tu blog, del de Lucas Trapaza, llamado Maestro Bachiller. Sí. Pues este creo que, nada, fue de los que me llegan aquí por el chat que tengo aquí al lado, el mini chat este pequeñito que tengo aquí a la derecha. Y nada, los de Cámara pues entraron, me anunciaron ahí el disco este y nada, me lo bajé, me lo escuché y la verdad es que está muy bien, está muy divertido, así un tech house así muy muy bien, muy potente y tal para bailar y para pinchar y con unos toques ahí de flamenquillo que bueno, que siempre queda divertido. Le da un toque especial, desde luego. Sí, Y sí, sí. También podemos hacernos eco de esa especie de selección que hiciste para el día de Halloween, ¿no? Sí, bueno, fue estas cosas que vienen así y tal, pero bueno, tampoco es nada. El día de Halloween, pues eso, coincidió que estaba en casa, que no tenía nada y tal, y estaba tranquilo y me dio por escuchar Dark Ambient y tal, por un poco por no por seguir la tradición, pero bueno, eso por, el día llamaba un poco a porque esa hacía música. Tiempo también que no escuchaba esta música y estoy un poco ahí centrado en el techno y también es una parte que me gusta mucho y mira, el día de Halloween pues te acuerdas, claro. Y nada, me busqué un par, fui a estos, a los Nel Labels que ya sé que publican buena música y tal, a ver qué era lo último que habían sacado y bueno, pues tenemos aquí el de Dark Winter, que es un Nel Label americano muy bueno en temas de Dark Ambient y música así oscura y luego Webbed Hand, que también es otro clásico, vamos, de estos Nel Labels. Y bueno, y así me pasé yo el día de Halloween escuchando estos discos y por aquí navegando y tal. Bueno, bastante provechoso el lanzamiento Sí, tranquilito y bien. de Webehand. Es uno de la orquesta ecléctica sincretista, que ya tienen bastantes discos sacados. Ah, pues. Y es un homenaje al compositor, vivió mucho tiempo en Nueva York, creo, Mundog. Todo un personaje de la vanguardia del siglo XX. Ciego, se vestía de vikingo en la calle, en fin, pero luego también está muy bien considerado, amigo de grandes músicos, etcétera, y que ha dejado una marca, en fin, notable, y eso se puede notar en este disco. ¿A ti qué te ha parecido este recopilatorio Moondogging, donde se varios artistas dan su visión de un tema de Moondog? Sí, no sé si es uno o dos. No estoy seguro. Ah, creo que había una versión instrumental parecida o algo así, es el Ah, tema. vale, sí, que era la misma, pero vale, sí. Pues muy bien, me ha parecido, ya te digo. Lo escuché bueno, al menos 2 veces y media seguro, del tirón. Por eso, porque estaba aquí navegando y tal, y me lo bajé y bueno, me encantó. Tiene eso, también tiene variedad y tal, pero bueno, tiene unas piezas ahí muy buenas, vamos. ¿Y alguna otra novedad que quieras destacar de las que han aparecido en tu blog o irparacreer.com? No, hay bueno, hay un poco de, como siempre, un poco de minimal techno y tal, con el último disco de Unfound Sound o el compilado este del GRHK, que bueno, que también si buscas techno, pues lo encontrarás ahí. Y nada, bueno, también las últimas de Impulsive Habitat, que es el label este que ya hemos hablado alguna vez de grabaciones de campo y tal, que bueno, que siguen publicando muy buenos discos y sigo fiel ahí bajándome todo lo que sacan y porque vale la pena. Pues de todas estas referencias hay comentarios en tu blog y los enlaces, las portadas, etcétera. En cualquier caso, podemos comentar ahora el más reciente que has publicado, este trabajo de Stoica. Sí, bueno, este del label Silent de Bélgica, del que también hemos hablado ya varias veces. Y nada, es un artista de ahí, de la ciudad. Y bueno, lo que me gusta de este sello es que también es muy variado en sus discos. Entonces siempre publica música de baile y tal, techno y estos estilos, pero bueno, cambiando bastante el estilo, ya concretando. Entonces, en este caso es un disco bastante alegre, así, bueno, un rollo electro también, y bueno, está muy bien. Son temas cortitos, pero es muy bueno, es muy bueno. Tiene un estilo ahí muy bueno. Y como siempre, es un muy buen sonido, porque esta gente de Silent siempre cuida mucho eso, la masterización y tal, y entonces eso se nota también en un buen sonido. Y como son temas cortitos, pues nos da tiempo de escuchar un par de ellos. Vamos a empezar por este, The Meat is Weak. Thank you. Ahí estaba este tema de Stoica, The Meat is Weak. Bastante curioso, la traducción sería La carne es débil. Y en fin, como comentabas antes, Jaume, una muestra más del buen hacer de la gente de Silence Music, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya se ve el estilo este que te hablaba, de eso, una mezcla de electro, tecno, del... Bueno, un poco siguiendo la eso, la movida electro de Berlín de hace unos años, de algunos sellos y tal. Y bueno, seguro que en la pista funciona súper bien. No sé si por casualidad has mirado la página esta nueva que han aparecido con comentarios de NetAudio, sobre todo de electrónica, en el labelism.com, que nos hablaba Sí, de ella. Sí. De hecho, es Alex es uno de los organizadores también, desde ahí, desde Colonia. Y la verdad que está bastante bien, a ti te tiene que gustar porque se centra sí, mucho sí, en sí, estilos sí, electrónicos sí. y todo eso. De hecho, creo que empezaré a colaborar también haciendo alguna eso, algún comentario de vez en cuando, lo que pueda, porque mi inglés no es tan bueno como me gustaría, pero bueno, eso, en principio lo intentaré, empezar a colaborar con ellos y algún disco pues también colgarlo ahí y tal, y a ver qué tal. Pero sí, la verdad es que la página está muy bien y me ha estado explicando Alex nuevas ideas que tienen ahí para, bueno, para cambiar un poco también todo el rollo de los net labels, que no recibimos a lo mejor toda la respuesta de la gente, que es como algo que la gente entra, se descarga el disco y a veces cuesta de que, aunque sea, ya no digo dar un donativo, porque eso ya vamos, pero sí dejar un comentario. Entonces, pues Alex y esta gente con esta página pues tienen la intención de hacerlo como un rollo más interactivo y que la gente, que los usuarios tengan ahí, bueno, material para lo que quieran, por si quieren hacer algo nuevo, pues que tengan ahí loops sueltos o sonidos o bueno, es cuestión de pensar y tal, pero bueno, tienen muy buenas ideas y si sigue así de bien la página, les va a ir muy bien, vamos, porque no hace nada que han empezado y tiene ya una pinta estupenda. Esperemos entonces que se convierta en una referencia del mundo del netaudio y ver tus colaboraciones en esa página, en el labelism.com. Sí, siempre es bueno que eso, que haya gente dispuesta a trabajar ahí para dar a conocer esta música y tal, y bueno, pues se agradece. Muy bien, Jaume, ¿tienes alguna cosilla más que añadir? Pues no, de momento no, ya está. Muy bien, pues como siempre, nos despedimos hasta el mes que viene para que nos sigas contando las novedades de tu blog oírparacreer.com. Y seguro que seguirá apareciendo buena música en el audio en las próximas semanas. Claro. Pues Pues muy bien, sí, no, eso, hablamos el mes que viene. Un abrazo, vamos a escuchar ahora otro tema de este álbum que nos recomendabas, el de Stoica en Silence Music, se titula Tempar. Venga, Jaume, un abrazo, chao. Venga, hasta luego. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hablábamos con nuestro colaborador habitual, Jaume Monsant, de oírparacreer.com, y nos recomendaba algunos lanzamientos, como ese de Stoika, del que hemos extraído un segundo tema, este Tempar, que acabamos de escuchar ahora. Y vamos con la grabación histórica. A continuación nos habla de lo que sucede cuando llega el invierno, If Winter Comes. Thank you. Esa era la Atlantic Dance Orchestra tocando If Winter Comes, si llega el invierno. Un foxtrot con estribillo grabado el 10 de julio de 1922 y que acumula más de 70.000 descargas en el archivo de internet, por algo será. En esa misma plataforma encontramos una decena más de temas disponibles de la Atlantic Dance Orchestra, también conocida como la Louis Katzman Orchestra, en honor a su principal líder. Y de esta manera hemos cubierto la primera de las secciones fijas de los martes, la grabación histórica. Lo siguiente es un poco de heavy metal experimental, hecho en Galicia, de la mano de Catarsis. Se titula este tema Ledicia e inadaptación, pensamiento fantasioso e incompatibilidades. Someone should care, right? We'll be right back. Hace unas semanas entrevistamos a uno de los responsables de la Nel Label gallega, Otoxo Rabudo. Y dentro del catálogo de esa discográfica virtual podemos encontrar el cuarto álbum de estudio de Catarsis. Este Intuition, del que extraíamos el tema que acaba de sonar aquí en Intangible 23, se llama Ledicia en adaptación, pensamiento fantasioso e incompatibilidades. Encontramos referencias a Pink Floyd o King Crimson, pero también la búsqueda de nuevas vías dentro del heavy metal. Este tema, en concreto, se incluye en la segunda de las tres partes en las que se divide el álbum y les hemos escuchado aquí en un tono más o menos tranquilo y con interesantes solos de guitarra. Una curiosidad, Intuition incluye además un libro con una historia original, las letras, todo muy currado y se puede descargar desde el archivo comprimido en la página de Otoxo Rabudo. Me falta comentarte que Catarsis son de Santiago de Compostela y que en estos momentos se encuentran de gira por el este de Europa. Tienen fechas en Polonia, Rumanía y Bulgaria. Hasta tan lejos ha llegado su música. Y lo comentábamos antes con nuestro colaborador Jaume Monsant del Paracre.com. Uno de los lanzamientos más recientes de Webhand es un disco de homenaje a Mundo. Vamos a escuchar uno de sus temas, este Antonio is Mundogin. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Eso que acaba de sonar era la contribución de Antonio de Braga al álbum de la orquesta ecléctica y sincretista Moon Dogging, editado en Lanet Label Web Hand. Se trata de un proyecto coordinado por Marco Lucci, donde diferentes artistas rinden homenaje al gran Moon Dog, músico ciego que vive en las calles de Nueva York y goza de mucho prestigio entre los conocedores de los estilos más experimentales. Moondogging, haciendo el Moondog, es, siendo un poco más exacto, una colección de remezclas o reinterpretaciones de una de sus canciones, la trágica Love Song, que también tenía una versión instrumental titulada Fujiyama. Cada uno de los artistas que participan pues han mostrado su forma de reinterpretar estos temas, y este Antonio Smooth Dogging era la contribución, como te comentaba antes, de Antonio de Braga. Y me temo que tenemos que ir ya con el momento bizarro. El Dr. Phibbs, como siempre, nos introduce en esta segunda sección fija de los martes en Intangible 23, y lo hace tocando la música introductoria de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro nos detenemos para escuchar esas extrañas improvisaciones o composiciones que se escuchan dentro de la música libre. No sé muy bien dónde encajar esto de P31LO. Se llama This Box Makes Me. I'm just going to Desde luego, la música de P31LO parece pensada para una sección como esta del momento bizarro. Tendría poco encaje en otros espacios radiofónicos, me imagino. Este era el single This Box Makes Me, editado en noviembre de 2006, ha llovido ya bastante, en el label Householdswear. Y vamos ahora con algo de música irlandesa, sí, bastante más agradable, incluso se puede bailar si uno le pone un poquito de voluntad. Slainte, temo que la pronunciación no es correcta, pero bueno, es un grupo que toca este tipo de música tan agradable. Su nombre significa salud o buena salud en gaélico y se fundó en Tacoma, Washington, en los Estados Unidos, a pesar de que se emplean sobre todo, perdón, con canciones irlandesas. Comenzaron en verano de 1995 y este álbum homónimo aparecía en perdón, en 1997 en la página mp3.com y ahora lo han rescatado en el archivo de la música gratuita. Es un placer poder escucharlo. Vamos ya terminando aquí en esta edición del martes de Intangible 23 con el siguiente grupo, uno de 16 y un tema titulado Bald Headed. Poquito de post rock para terminar. Este era el tema de uno de 16 titulado Bald Headed.